Tomás, una de la tarde. Gustavo, ¿está en línea con vos, Puchero? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Sí, hola, buenos días. Hola, buen día, ¿cómo va? Bien, bien. ¿Cómo arrancamos acá el día? Acá estamos celebrando esta fiesta de San de Dios, que nos enseña a amar a Dios, amando al prójimo, y nos enseña a confiar en la providencia, ya que eres el santo de la providencia. Confiar en la providencia nos enseña a confiar en Dios y a reconocer esa paternidad de Dios que en nuestra vida se va manifestando, en nuestra vida de tantas maneras, ¿no? Ajá. Y así hemos vivido esta primer misa. Bien, tuvieron, comenzó la misa a las 9 de la mañana, sí. ¿Sí? ¿Y qué otras actividades hay en el día de hoy? La procesión y la misa central son a las 15 horas. Salimos desde la capilla San José para celebrar la misa acá afuera en la capilla. Uh-huh. Y luego la última misa a las 18 horas. Y la capilla está abierta todo el día para que los distintos gente, peregrinos, devotos del santo, puedan uh-huh. llegar a presentar sus intenciones y también su gratitud al santo por haber escuchado nuestras súplicas, ya que él como intercesor está en la presencia del Padre, rezando siempre por todos nosotros, por todo el pueblo. Le hago una consulta. ¿Cómo ha visto la celebración, esta primer misa? ¿Hay más gente? ¿Cómo ve la realidad social en San Pedro? La presencia de la gente es como siempre. En San Cayetano le tenemos mucha devoción porque nos enseña, como decía recién, a confiar en Dios y a confiar en la providencia. Por eso le rezamos por la paz. Él es el patrono de la paz, del pan y del trabajo de cada día. Ese trabajo que debemos cuidar, que debemos respetarlo y debemos pedirlo para nosotros y para todos. Hoy hay una movilización muy grande en Buenos Aires de algunas organizaciones solicitando. Este es un día muy especial, ¿no? Donde me parece que va más allá de la creencia, sino que es un día donde los trabajadores o la gente que está intentando conseguir trabajo se suma a esta marcha que hay en Buenos Aires tan importante de algunas organizaciones, ¿no? El santo, como dije recién, a nosotros como hombres y mujeres de fe, personas creyentes, miramos todo desde Dios y el santo, como dije antes, nos anima a confiar en la providencia y, como dije antes, nos enseña a amar a Dios amándonos entre nosotros, amando al prójimo, ¿no? Y eso nos hace, que nos enseña a compartir y acompañar a todos nuestros hermanos en los distintos momentos y en las distintas realidades sociales que sin duda alguna pasamos de distintas maneras, y que sin duda alguna también esas realidades se acentúan de una manera o de otra en distintos momentos de la historia, ¿no? Sí, claro. Pero en las dificultades nunca debemos perder nuestra confianza y nuestra mirada en Dios, porque Él es el Padre Providente. Y eso nos enseña San Cayetano, y eso nos mueve San Cayetano, porque Él fue y es hombre de Dios, y está junto a Dios. Muy bien, así que reiteramos las actividades para el día de hoy. Hay una procesión que sale de San José Obrero, ¿puede ser? Sí, sí, sí. Hacia la Capilla de San Cayetano. Hacia la Capilla de San Cayetano. Ahí en la Bajada de Chávez, ¿no? Bien. Bueno, le agradecemos la comunicación, muy amable. Espero que le pase un minutito. Dios sí, los bendiga a todos. Cómo no, por intercesión de San Cayetano, y nos consiga el don del pan y del trabajo de cada día. Gracias. Que tenga buen día. Hola, José. Amalia. Sí, acá, mire, estamos con un devoto acá de San Cayetano que bien. Va a decir un poquitito de su experiencia desde que vive acá enfrente de la capilla y está siempre acá. Perfecto, Amalia. Yo lo que te, sí. te invito a que seas vos la que hagas la pregunta. Ese reportaje, ¿qué te parece? Bueno, dale. Marcelo, ¿qué te deja estar acá viviendo hoy este día tan especial de San Cayetano, que sabemos que sos devoto de él, ¿no? ¿Nos podés contar un poquitito al aire para la radio La Correntada? Para el más precisa, para el programa del noticiero diario. El aguacero. Sí, el aguacero. La experiencia de trabajar para la capilla, ayudar a la gente. Hola. Sí, te escucho. Lo escucho. Hola. ¿Nos escucha? Hola, sí, ¿me escuchás? Hola, José. Sí, sí, yo escucho, perfectamente. Ah, bueno, habla que él te escucha. Sí. Ayudar a la gente, qué sé yo. Pedir ayuda al santo para la gente que no tiene trabajo, no tiene pan, no tiene comida. Bien. No sé yo, ¿qué más? Bien. ¿Cómo estás? ¿Cómo comenzaste el día? Contanos, fuiste a la misa de las 9, ¿tenés pensado ir a la procesión? Sí, fui a la misa temprano. Bien. Yo no sé si vos me escuchás, me parece que tenemos algún... No se escucha nada. Claro, tenemos bueno, algún pequeño dice que problema. Se escucha poco, como estamos con el teléfono inalámbrico, claro, José. Claro, claro. ¿Pero salió bien ahí? Sí, salió bien, se lo escuchó, así que... Amalia... Bueno, mi primer reportaje acá en vivo, acá desde... Espectacular. De la bajada de Chávez. La verdad que estos días han sido de mucho trabajo. Sí, claro. Está pintada impecablemente. Ajá. Y está esperando a sus devotos que vienen a agradecer y a pedir. Es un día de fiesta para nosotros en la bajada de Chávez. Sí, claro. Sí, así claro. Que agradezco mucho a la correntada que la gente se pueda enterar también que en el barrio tenemos capilla, tenemos radio y tenemos todo para empezar a caminar un camino correcto, ¿no? Sí, claro. Vos me comentabas el otro día, Amalia, que la aparición de la radio también en el barrio generó una movida especial, ¿no? Sí, muchísimo. Imagínense, yo siempre estoy en la capilla, pero ya tener la radio y todo eso es algo grandioso. Y todo se moviliza por la radio también. Y en la aparición de la radio en el barrio tenés mucho que ver vos. Muy bueno. Es una cosa muy linda que nos está pasando y que nos hace vivir, ¿no? Como yo dije siempre en el primer reportaje que hice allá cuando... En los primeros comienzos de la radio, el barrio estaba muy muerto, entonces necesitamos revivirlo y que se sepa todo lo que hay en el barrio. Sí, porque claro. Así como puede haber cosas malas, hay mucha gente buena y mucha gente que ha hecho muchas cosas por este barrio. Sí, claro. Así que es encontrarnos entre todos en el barrio, bien. Volvernos a encontrar. Claro que sí. Bueno, José. Amalia, agradecemos tu comunicación y bueno, y reiteramos que a partir de las 3 de la tarde hay una procesión que parte de San José Obrero hasta la puerta de la capilla, que es en la Cala Vereda, se hace la misa porque viene muchísima gente. Bien. Y después a las 6 de la tarde otra misa. A las 6 de la tarde. Sí, y todo el día el que quiera venir viene todo el día gente. Bien, es un día de celebración. José, gracias, Amalia. Gracias a vos, chao. Amable, chao, gracias. Chao. Bueno, esta fue una...